Venía pensando un poco en esto de despreocuparnos todo el tiempo de lo que sucede en el resto del mundo. Que yo no sé si esto es prototípico nuestro o en todos los países sucede lo mismo, que nos miramos el ombligo y hay cuestiones que suceden en lugares muy lejanos, tan lejanos que ni nos ocupamos de eso, los olvidamos. Yo no sé si esto está bien o está mal, o es parte de un plan. Ocúpate de pintar tu aldea y no jodas pintando otras aldeas. Pero digo, esto yo no, yo lo voy a charlar con Daniel Feierstein. Esto, porque el tipo debe saber si esto es parte de un plan, esto de despreocuparnos de lo que sucede, por ejemplo, en Bangladesh, que está muy lejos. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí andamos, Quique, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Viste que te dejé la pelota como para que patees un penal? Sí, vale. No, a ver, vos preguntabas primero, antes de meternos en Bangladesh, preguntabas si era un plan o no era un plan, digamos, ¿no? Sí. Lo de mirarse solo el ombligo. Yo diría, no solo el ombligo, uno se mira el ombligo y lo que pasa en el centro del mundo, ¿sí? Pero lo que en Ajá. general se impide la comunicación, Sí. en parte es un plan y en parte es por la falta de medios. A veces es que entre lo que se llama la relación sur-sur, ¿sí? Entre los que estamos fuera del centro del mundo, podamos saber lo que pasa en otros lugares que también están fuera del centro del mundo. Sí, pero esos medios que por ahí tenemos a nuestro alcance, lo que hacen es reflejar parte de ese centro del mundo como que nos hacen desear ese centro del mundo. Tal cual, y que eso es lo único que podría ocurrir. Y justo en relación al tema que planteaba de pensar, por ejemplo, Bangladesh, es un ejemplo porque el eje que quería pensar hoy es el tema de la posibilidad de juzgar a los responsables de procesos genocidas, ¿no? Ah, claro. Entonces, algo que en Argentina no es menor, digamos, ¿no? Porque Sí. justamente es una experiencia que ha sido sumamente interesante y que también es bastante invisible para el resto de los países del mundo, Eso es, porque eso te iba, decir eso que te los... iba, eso te iba a decir, inclusive es hasta poco valorada por nosotros. Tal cual, por nosotros y desconocida afuera, porque Claro. pareciera que los únicos que pueden juzgar a genocidas son los tribunales penales internacionales. Sí. Entonces, todo el mundo conoce Nuremberg, alguno que otro escuchó hablar del Tribunal de la ex Yugoslavia o del Tribunal de Ruanda, porque son tribunales que funcionaron a través de Naciones Unidas, el de Sí. Yugoslavia en La Haya. Pero creo que muy poca gente escuchó hablar tanto de los juicios en Argentina, de los juicios en Chile, como de los juicios en Bangladesh, Ajá, ¿sí? claro. Sí. Te diría incluso en Bosnia-Herzegovina, para el caso de Yugoslavia, que no son conocidos, pese a que es conocido el juicio de La Haya también, ¿no? Claro, pero lo que es también preocupante, no solo que no miramos hacia afuera, sino que no recordamos lo que pasó acá adentro. Exactamente, exactamente. O no ¿No? le damos valor, o sea, Claro, la experiencia argentina es eso. increíble en ese sentido porque vos pensás que en los tribunales internacionales que mayor actuación tuvieron, que son los de Yugoslavia y Ruanda, Sí. los que con respecto a los casos de Yugoslavia y Ruanda, no llegó a haber 70 condenados por esos genocidios en ninguno de los dos tribunales. Hubo 69 en uno, 64 en otro. En Argentina llevamos casi 1.200 condenados por Claro, un claro. genocidio de una magnitud menor. Esto es un caso realmente emblemático, además en relación a cómo ha funcionado, a la cantidad de tribunales, al nivel de participación, el respeto por las garantías. Claro, Es claro. un caso ausente para nosotros y ausente para el resto del mundo, ¿no? También habría que ver cómo lo miran algunos otros países, por ejemplo, no sé, España, creo que ya hemos hablado de este caso, que ha decidido olvidar todo lo del franquismo. Bueno, España es el paradigma del silencio, ¿no? Esto es, Claro. ha decidido no solo olvidar, sino impedir cualquier tipo de acción, ¿no? Claro. ¿Y en Bangladesh qué pasa, Daniel? En Bangladesh fue más o menos paralelo al proceso argentino y por eso me resultaba muy interesante para que lo pensemos aquí, porque Bangladesh sufre un genocidio en el año 71, esto es un poco antes que nosotros y que tiene que ver con su guerra de liberación, muy masivo, hay distintas estimaciones de víctimas, pero se calcula entre 1 millón, bueno, hay mucha gente en Bangladesh, se calcula entre 1 millón y 3 millones de víctimas, con lo cual fue un proceso realmente espantoso, una magnitud tremenda, que quizás lo recuerda alguna gente que ha vivido políticamente los 70, porque hubo festivales internacionales de solidaridad, digamos, participaron en algún momento George Harrison de los Beatles y toda una cantidad de gente allí por comienzos de los 70. Y bueno, todo un momento se intentó juzgar cuando Bangladesh triunfa en esa guerra por la liberación, ese proceso es detenido en el 73, finalmente no se puede llevar a cabo. Y se logran reabrir los juicios a partir del triunfo de un partido político que de alguna manera era como el heredero de todo ese proceso de lucha por la liberación en el 2009. Entonces, por eso digo, los juicios argentinos se reabrieron 40 años después, en el 2005, aquí en el 2009, con respecto a un proceso del 71, hay una situación más o menos parecida, con mucho tiempo de impunidad en el medio, con los perpetradores bastante mayores a nivel de edad, y un intento de poder finalmente brindar justicia a la sociedad con un proceso muy apoyado socialmente, así como lo fue el caso argentino en sus inicios, y con montones de cuestiones a discutir que me parece que tienen su complejidad, así que es difícil. Pero, a ver si lo puedo llegar a entenderlo. Lo de Bangladesh, ¿fue un caso parecido al argentino? Me estoy refiriendo a la estructura política de toda esa represión. ¿Fue un caso similar? Un caso parecido en cuanto a cómo se implementó la estructura represiva, mucho más en el caso argentino, la institución central fue el campo de concentración, los secuestros clandestinos, las desapariciones y el campo de concentración. En Bangladesh, además de esa estructura, hubo muchas masacres a cielo abierto, digamos, la represión directa, Pero me porque refiero, Daniel, me refiero a si esto fue una cuestión étnica o fue una cuestión religiosa o fue una cuestión política. no, fue eminentemente política, y eso es uno de los elementos que lo hace interesante, porque el tema central era que Bangladesh es parte de lo que va a ocurrir con la división de la India. Cuando se divide la India en función ahí sí de una línea más de identidades étnicas, India queda dividida en la India, donde queda como la hegemonía hindú, y Pakistán, donde queda la hegemonía musulmana. Pero como había población musulmana muy fuerte, tanto en el este como en el oeste de la India, Pakistán queda dividido en dos sectores, Pakistán occidental, que es lo que hoy es Pakistán, y Pakistán oriental, que es lo que hoy es Bangladesh. Y el conflicto va a comenzar no por cuestiones étnicas, que eso había sido el conflicto en la India en el 46-47, que termina con la partición, sino porque Bangladesh oriental, Pakistán oriental, perdón, intenta lograr su independencia de Pakistán Occidental, porque era donde vivía la mayor parte de la gente, los sectores más humildes, y eran como dominados por el otro sector pakistaní. Entonces aquí el problema era de orden más político, más de una identidad bengalí que tenía la población que vivía en ese lugar, y no alrededor de cuestiones religiosas o étnicas, en el sentido de que se trataba todo de población O musulmana. sea que Pakistán no. casi, casi lo podrías caracterizar como una guerra de independencia. Exactamente, exactamente se la llamó la guerra por la liberación de Bangladesh, que finalmente logra ganar Bangladesh, pero luego de haber sufrido ese genocidio que buscaba impedir esa independencia. Y los que fueron juzgados son los del occidente, digamos. Sí, en realidad los que quedaron era un sector de un partido musulmán fundamentalista, digo, son todos musulmanes, por eso digo, no es la cuestión de los musulmanes, o la enorme mayoría son musulmanes. Un partido musulmán fundamentalista que se llama Jamaat al-Islami, que fue como los cómplices locales del genocidio, porque el juicio contra los líderes pakistaníes no se pudo continuar porque Pakistán no acepta extraditarlos. ¿Sí? Claro, esto fue independiente de los llamados imperios. Ahí se metieron los yanquis, por ejemplo, con la CIA y todas esas historias. Ahí tenía mucho más presencia Inglaterra. Ah, claro. ¿Sí? Sí. La gran potencia que está coordinando eso es Inglaterra, pero sí, efectivamente, hay siempre en esos años. Yo pienso que uno de los genocidas más invisibles y más tremendos de la historia ha sido Henry Kissinger, porque lo podemos encontrar en casi todos estos conflictos. Si hablamos de Indonesia algún otro día, si hablamos de Camboya, si hablamos de los genocidios tanto en América Latina como en Asia, que tuvieron como base la doctrina de seguridad nacional, sí. Kissinger es una de las figuras centrales en esos procesos. Y aquí en Bangladesh lo que ocurría era justamente que era una lucha por la liberación, que Estados Unidos ni Inglaterra no veían con buenos ojos la posibilidad de que Bangladesh lograra su autonomía y que efectivamente colaboran con el gobierno pakistaní en la represión y en el proceso genocida. ¿Y hoy cómo está Bangladesh políticamente? Y justamente a partir, creo que es en el 2008, los juicios eran en el 2009, en el 2008 logra ganar un partido político que se considera o se define como heredero de toda esa lucha por la liberación. Y esto es lo que abre la posibilidad de abrir los juicios, pero no solo eso, ¿no? De tratar de desarrollar al país desde otro lugar. Pensemos que Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, con lo cual se encuentra en una situación sumamente difícil. Pero bueno, ha habido la intención de tratar de direccionarlo hacia otro lugar, de intentar generar un poco más de justicia a distintos niveles, y una de las iniciativas ha sido la posibilidad de juzgar a los responsables del genocidio. Sí. Lo que es emblemático es la reacción internacional que así como reclama el juzgamiento de genocidas en otros lugares donde quizá le resulta un poco más funcional, ha sido... Por un lado, ha invisibilizado lo que decíamos, todo ese proceso, ocupado por la posibilidad de los derechos de defensa de los genocidas que de la importancia de someterlos a juicio. ¿Y de qué vive Bangladesh? ¿Qué produce dentro de su pobreza, digo, ¿no? ¿Cuáles son sus posibilidades? Sí, lo que tiene es una incipiente, bueno, quizás no tan incipiente, industria textil, digamos, en condiciones preocupantes dado lo que es ese contexto asiático, digamos. Claro, ¿no? Claro. Son condiciones de trabajo de tremenda dureza y bueno, y un país, por eso digo, bastante empobrecido. Bueno, es todo lo que es la lógica del subcontinente indio, quizás sin las posibilidades de desarrollo que tiene la India, ¿no? Claro. Sería como la parte pobre de la India. La India es terriblemente polarizada, tiene toda una zona de desarrollo, sobre todo en la industria informática. No es el caso en Bangladesh, ¿sí? Que lo que tiene es más que nada, por eso, la posibilidad de cierta producción agrícola y la industria textil. Bueno, ¿algo más de este tema, Daniel? No, me parecía importante esto de pensar la posibilidad de comunicación entre estos distintos procesos, porque un hecho que fue muy interesante es que los juicios en Bangladesh utilizan, a partir de una posibilidad de conexión que hicimos entre los equipos argentinos y la Corte Suprema de Bangladesh y los equipos de la Fiscalía Bengalí, utiliza muchos de los casos de la jurisprudencia argentina. Ah, mira. ¿Sí? Para pensar cómo definir el concepto de genocidio y contra quién sería esta idea de si el genocidio es solamente un proceso que ocurre alrededor de cuestiones étnicas o religiosas o puede pensarse en procesos mucho más políticos. Y la experiencia argentina de poder aplicar el concepto de genocidio para comprender que un genocidio es la destrucción de todos los lazos sociales de una sociedad, que no es que el eje de un genocidio no pasa solamente ni fundamentalmente por cuestiones religiosas o étnicas, fue muy útil en Bangladesh y fue utilizada esa jurisprudencia para pensar que lo que buscaba el genocidio en Bangladesh era quebrar una identidad nacional, quebrar la identidad bengalí, transformarla, así como lo que buscó el genocidio en Argentina era quebrar y Claro, transformar la claro, identidad argentina. claro. Qué notable, ¿no? Porque ahora, bueno, me desayuno de todo esto escuchándote, pero también me desayuno en que nosotros somos tan menospreciadores de nuestras propias cuestiones que no podemos llegar a imaginar que seamos un ejemplo para alguna cosa en el resto del mundo. Exacto. Y esto fue importante, por eso digo, no es solo el caso de Bangladesh, se ha utilizado también en el Tribunal Mixto de Camboya la jurisprudencia Claro. argentina sobre el genocidio, Sí. pero para decirte un caso, pero por eso digo la ausencia de estos temas, en el 2015 vino completa la Corte Suprema de Bangladesh a la Argentina, Ajá. llevó a cabo una visita hace ya 3 años, ¿sí? Para reunirse con los jueces argentinos. Que habían llevado a cabo Qué este proceso, maravilla, estas sentencias, qué y maravilla. para formarse y aprender de la jurisprudencia argentina, ¿sí? Para poder aplicarla en el caso de Bangladesh. Maravilloso. Gracias, Daniel, muy amable. No, gracias a vos, Quique. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.